El relevamiento lo hicimos, empezamos a muy pocos días de la inundación, se llevó adelante durante todo 2013. Y en octubre de ese año hicimos la primera presentación, que fue un relevamiento que hicimos en, bueno, en más de 3.200 viviendas afectadas de tanto de La Plata, Berisso y Ensenada. Así fue. Luego seguimos trabajando sobre el informe, pero fundamentalmente acompañando a todo aquello que empezaba en ese momento a organizarse y a dar pelea por los derechos que todavía estamos esperando que se efectivicen, ¿no? Valeria, buenos días. Juliana te saluda. En relación a esto, entonces, el relevamiento se llevó adelante muy cerca de ocurridas las inundaciones, como vos decías, en 3.200 viviendas. ¿Cuáles son los resultados generales o los resultados más importantes que arrojó este relevamiento? Bueno, en ese momento, en realidad nosotros lo que llegamos a confirmar, con rasgos muy generales, es que en realidad las principales respuestas, son más de un 90% de las respuestas en el momento, de la emergencia y posterior a la inundación, fueron llevadas a cabo por lo que llamamos la sociedad civil. O sea, todos los vecinos, resto de vecinos, organizaciones, grupos sociales, organizaciones políticas, fueron quienes auxiliaron y acompañaron y también asistieron, no solo en las primeras horas, sino durante unas cuantas semanas, y ayudaron a la reconstrucción, o sea, a la asistencia más inmediata y luego colaborando en la reconstrucción de las viviendas y todos los elementos, pertenencias de las familias que había que recuperar. Y por supuesto esa recuperación fue desigual, quizás no es necesario aclarar, pero eso sí es para analizar cómo los sectores medios y medios altos pudieron realizar una recuperación mucho más rápida por su condición socioeconómica de todos los elementos perdidos. Las familias más pobres han sufrido muchísimo más la pérdida, en el sentido que la recuperación es mucho mucho más lenta, digamos. Valeria, a partir de lo que fue el 2 de abril de 2013, algo que quedó y que sigue funcionando el día de hoy fue la organización que se generó después, y en este caso te pregunto porque son varias se han conformado varias asambleas barriales luego de esto, que siguen teniendo participación en la vida activa aquí en la ciudad y que, para este 2 de abril también se prepara. Te pregunto, ¿qué relación entablaron con ustedes y cómo se manejan con ese tema, con lo que ha sido lo que ha quedado después de la inundación, en este caso las asambleas barriales? Sí, bueno, nosotros siempre nos hemos puesto a disposición. Sabíamos que el rol nuestro, nuestra función era también acompañar, por un lado, con lo que hicimos con el relevamiento, era aportar información clara, verdadera, confiable, y por eso ese relevamiento, no fue una investigación que dijimos, vamos a hacerla y quedárnosla, sino que la socializamos, la pusimos a disposición. Y fundamentalmente fueron las organizaciones, los vecinos, organizados o no, que fueron los primeros que contaron con esa información del relevamiento. Y desde un comienzo hemos acompañado sus actividades, nos han invitado para que podamos también aportar desde nuestro conocimiento, nuestra experiencia en los problemas sociales, la cuestión social, a seguir presentes y mantener viva la pelea por estos derechos, que no tienen que ver con la situación únicamente de pérdidas materiales, sino, como sabemos, se viene denunciando el ocultamiento de información respecto al número, y el destino y dónde están esos algunos fallecidos y desaparecidos. Sí, precisamente en relación a eso queríamos preguntarte, porque parte de lo que comentás del informe tiene que ver con denunciar qué hizo el Estado antes, durante y después del 2 de abril. Bueno, en este sentido, ¿qué sucedió cuando este informe fue presentado? Me imagino que de alguna manera las autoridades han llegado a tener conocimiento del mismo y de estas conclusiones que ustedes sacaban en relación sobre todo a la inacción del Estado. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Hubo algún tipo de repercusión? No la hubo. Pero es para aclarar, en realidad nosotros no pensamos este informe para denunciar al Estado. Nosotros veíamos como organización de los trabajadores sociales que había cosas que no estaban claras desde el comienzo y que podíamos aportar no solo acompañando en esa asistencia en la emergencia, digamos, en la entrega de alimentos, bueno, en esa ayuda inmediata. El relevamiento, el tener esa charla, esas entrevistas con cada persona que pasó por la inundación, y un método de trabajo, una metodología que tomamos de las ciencias sociales, hace que lleguemos a algunas conclusiones donde aparece, y ahí decimos nosotros, no la ausencia del Estado, porque estuvo de alguna manera, digamos, la presencia de fuerzas de seguridad o militares aún entregando bolsas de agua o alguna mercadería y en algunos lugares, algunos barrios, en una función más de control o disciplinamiento, habla de que efectivamente el Estado estuvo, pero no estuvo para salvar vidas, pero estuvo para ocultar la información. De hecho, bueno, es claramente conocida y difundida toda la investigación del juez Arias respecto a las atrocidades que se están cometiendo en la MOE y que es la manipulación respecto a las víctimas. Así que por eso nosotros acompañamos a las organizaciones y más que nada nos ponemos a disposición. Valeria, y por último, como para empezar a redondear, también te preguntamos, bueno, por toda la cobertura mediática que ha tenido el asunto, y imagino que este trabajo, con este informe, con esta cantidad de datos, con el relevamiento que han hecho, merece también ser publicado, merece también ser difundido en la mayor medida posible. Te pregunto, ¿que han tenido algún tipo de relación con los medios de comunicación aquí en la Ciudad de La Plata o en otros lados, sabiendo también de que los medios de comunicación jugaron un fuerte papel en todo esto, en el post 2 de abril, más que nada? Sí, me preguntás si los medios lo difundieron. Claro, si han tenido algún contacto con ustedes, si han querido acercarse para saber este relevamiento, esta cantidad de datos. Sí, sí, en ese momento sí, por supuesto, sí. Hubo una muy buena recepción. Quizá me quedé pensando en la pregunta anterior. Por supuesto que distintas instancias del Estado conocieron. Nosotros también ofrecimos esa... este trabajo y bueno, lamentablemente no hubo ningún tipo de interés como conocer algo más de lo que veníamos haciendo para ver qué se podía hacer ahora, porque lo que me parece más importante transmitir y compartir con ustedes es la preocupación que tenemos respecto a que hay una visión tan limitada, tan recortada de lo que es una catástrofe, o como, bueno, algunas organizaciones hablan de un crimen social porque cuestiones que se podían evitar, ¿no? Pero que hoy, a 2 años, no tenemos un plan de contingencia. Esto es un plan donde cada platense sepa qué hacer, a dónde acudir. Nosotros no sabemos para qué lado ir de la ciudad para, digamos, si se presenta una situación similar. Claro. Tampoco tenemos un plan respecto a las ciertas medidas respecto a las situaciones de salud, sobre todo de salud mental, que ocurrieron y se manifestaron en muchas personas luego de la inundación. Estoy hablando de profundas depresiones, insomnios. Bueno, eso tiene que ver con el impacto en la subjetividad de las personas y tampoco los lugares que corresponden, que son, bueno, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, todos los espacios locales que tienen que ver con la política sanitaria, intervinieron en muy pocas semanas, propagandizando lo que hacían, los hospitales móviles, las carpas, bueno, tratando de frenar si había algún brote epidemiológico en ese momento, pero luego parece que, bueno, se dio vuelta a la hoja, aquí no pasó nada. Sí, además pensando... Y pasaron muchas cosas. Perdón, Valeria, que me parece que si hay una ciudad, un lugar donde hay gente capacitada, equipos de investigación, sí, que puedan armar un plan de contingencia o proponer quizás medidas, sí, para modificar de fondo algunas cuestiones, es acá en la ciudad de La Plata. Entonces, sí, no, sí, se puede decir, duda, que se carece de profesionales con capacidades para hacerlo. Sí. Es verdad esto, ¿no? De hecho, el estudio que han hecho ustedes no tiene que ver necesariamente con una voluntad política de hacerlo, sino más que nada del trabajo que han realizado ustedes también, digamos, desinteresadamente en ese sentido. Sí, sí, voluntariamente. Como profesionales con un compromiso con la realidad, con los problemas reales, digamos. Sí, claro que La Plata está en condiciones, todo nuestro país está en condiciones, y tiene una responsabilidad muy grande el Estado. Ineludible de dar respuestas. Y bueno, a 2 años todavía una comunidad no puede tener la tranquilidad de decir, bueno, de ocurrir una situación de estas características, tendríamos que hacer esto, estamos preparados para hacer esto, va a haber contención social, en términos de la salud, de las familias, y tener justicia, digamos, llegar a la verdad, y a la justicia, digamos, hay responsables, lo seguimos planteando también, acompañamos ese planteo. A 2 años hay responsables con nombre y apellido y queremos que eso no suceda,